como decía Pablo, ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo bajo, ni potestades, ni principados, ni enfermedad, ni cuchillo, ni hambre, ni destrucción, me podrán separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso quiere decir, hermanos, que nada podía impedir en la vida de Pablo llegar a Dios. Llegar a Dios. O sea, cualquier cosa. A veces ponemos tantos pretextos, ¿verdad? Porque es esto, porque es el otro, porque cristianos de parto, porque esto, porque para allá, porque para acá. Pero cuando nosotros, hermanos, estamos bien cimentados en lo que es Dios en nuestra vida, podemos decir como Pablo, ni lo alto, ni lo bajo, ni potestades, ni principados, ni ninguna situación va a poder separarme del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esto, hermanos, pues se va haciendo un hábito en nuestra vida, ¿sí? Cuando nosotros tomamos hábitos de lectura, hermanos, aunque nos cueste mucho trabajo empezar a leer, pues nos empezamos a habituar a que queremos leer, ¿verdad? Hay gente que no es muy... Nuestra cultura no es una cultura, hermanos, de lectura, ¿sí? Nuestra cultura no es de lectura. Difícilmente, yo les he platicado que yo veo niños americanos y van en el avión y van leyendo, porque ya tienen un hábito, ¿sí?, de la lectura. Y aquí difícilmente, ¿no?, en la escuela donde está Valeria, y eso porque pues la tengo cerca ahí, que puedo ver cómo se relaciona ella con los libros, y le dan muchos libros a leer. Valeria lee muy bien, y lee uno, y lee otro, y lee otro, y libros no únicamente de historietas de niños, ¿no?, sino libros que verdaderamente, culturalmente, históricamente les van a ayudar y saben de los personajes históricos que pueden ser. Pero hay quienes nos conformamos, ¿verdad?, en que, pues, si lee bien el niño, si no lee bien el niño, si aprende a escribir bien y si no aprende a escribir bien. ¿Cuántos papás? Yo me acuerdo cuando mis hijos empezaron a ir a la escuela y que fue a hacer la primaria con ellos, porque hice la primaria otra vez, y me la aventé 4 veces. Ya la quinta les tocó a las muchachas hacerse la con Jonathan, pero con los 4 me aventé la primaria, y ya con la secundaria, pues ya ellos me enseñaron, pero yo ya iba con ellos, ¿no?, también cerca, ¿ve? Ya no era tan la cercanía como la primaria, pero a lo que voy, hermanos, es... que verdaderamente tiene que haber un compromiso en nosotros. A veces podrán decir sus hijos, y escuchaba yo algo, ¿no?, que llegaba una jovencita y decía, así, ¿no?, y venía vestida como de avión, y le dicen, oye, ¿tú qué eres? Dice, yo soy un avión. ¿Pero cómo que eres un avión? Sí, dice, yo soy un avión. Porque yo nací en un avión, mis papás son aviadores, me gusta la ropa de avión, dice, y a mí me gusta viajar en avión, pero no por eso es que eres un avión, ¿o sí? ¿Verdad que no? Y luego decía otra, llega, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu. Dice, ¿y ahora tú qué? Dice, yo soy un tren. ¿Pero cómo vas a ser un tren? Sí, dice, porque a mí, yo, mi piel, dice, yo quiero que sea de acero. ¿Pero cómo? ¿Tú no puedes ser un tren? ¿Verdad? Y hay gente que dice, yo soy cristiana. Pero no es cristiana. ¿Sí? Dices que yo veo Enlace, es un programa, y hay un canal donde pasan puras predicaciones, pero no el hecho de uno estar en un canal que todo el día tenga, que todo el día esté uno escuchando a la mejor música cristiana, pero ¿qué cambios ha habido en nuestra vida? ¿Sí? Eso nos va a hacer diferentes a los demás. ¿Cierto o no? No por el hecho que aquella que dijo que era avión iba a ser avión, ¿verdad? Aquella que dijo que iba a ser máquina de una locomotora, no lo era. Y muchos pueden decir, es que yo nací en cuna cristiana. No, hay veces que dicen, es que yo nací en cuna cristiana. Pero eso no te hace ser mejor. Qué bueno cuando tú seas por convicción cristiano, ¿verdad? Porque nuestros padres pudieron haber caminado en Dios y pudieron haber nacido en una, pues es que no son cunas diferentes, hermanos. Las cunas no son diferentes, pues los acostamos a todos igual, ¿verdad? Pero sencillamente que cada uno de nosotros vamos tomando convicción, como la tomó Josué, ¿verdad? Cuando dijo Josué, yo y mi casa, yo y mi familia serviremos a Jehová. Y es una parte donde él tenía la certeza de que él y su familia tenían la certeza del Dios en el que estaban creyendo. Individualmente, ¿no? No porque mi familia cree en esto, yo voy a creer en esto, ¿no? Como hace ratito que platicaba con la hermana Mari. A lo mejor sus papás les inculcaron a sus hijos el camino al Señor, pero finalmente cada quien agarró por lo que ellos quisieron, ¿sí? Cada quien agarra por donde ellos quieren. Y en el caso con la hermana me decía, fíjese, una hermana que tenía, que era la más difícil, y pácate las que ya está viniendo. Tarde que temprano, hermanos, lo que se siembra se cosecha. Y yo sé que en los hijos se pueden sembrar muchas cosas en Dios, pero finalmente quienes toman la decisión, y qué bueno que sea individualmente en ellos, ¿vea? No porque se imponga como padres el que tú tienes que seguir algo, ¿no? Sino que realmente por convicción firme yo quiero caminar, no porque mi papá y mi mamá lo siguieron, sino porque yo por convicción propia quiero caminar en Dios. Porque los resultados son beneficiándose individualmente uno, hermanos, ¿cierto o no? Entonces, yo creo que aquí, hermanos, espero que no haya cristianos de parto, ¿verdad? Que nada más cuando les nazca, venir, sino que realmente, hermanos, tomemos un hábito en nuestra vida, que ese hábito se forme a través de decir, yo voy a tomar el hábito de llegar temprano, yo voy a tomar el hábito de estar asistiendo. ¿Por qué razón, hermanos? Porque eso nos va a marcar la diferencia en que somos verdaderamente cristianos. Que no únicamente tenemos un logo, ¿no? En nuestra camiseta o en nuestro pecho, ¿no? De decir cristianos, sino que somos cristianos verdaderamente con una convicción firme, que nada me mueve, que absolutamente nada me puede mover de lo que yo estoy creyendo en Dios. Amén. Bueno, hoy nos toca qué capítulo leer. ¿Qué libro estamos leyendo, hermanos? ¿Qué capítulo nos toca hoy? Fíjense. Fíjense bien, hermanos. Hace 8 días terminamos de leer el capítulo. Eso, mi Nacho. Capítulo 1, ¿verdad? De Marcos. Ahorita vamos a ir con el capítulo 2. Y vamos a leer del verso 1 al verso 17. Pero ahorita que vamos a hablar de esto, hermanos, yo antes de que demos inicio, vamos a tomar nuestra promesa o nuestro compromiso que tenemos en que sabemos que la Biblia es palabra de Dios, hermanos, y que es inspirada por Él, y que realmente, hermanos, sabemos que solamente a través de ella podemos encontrar lo que Dios quiere decirnos a nuestras vidas, ¿no? Y que tiene tal poder, hermanos, ¿sí? No que la Biblia tenga poder, hermanos, sino la palabra de Dios, que es la que tiene poder, porque la Biblia, pues, es un libro, ¿verdad? Pero lo escrito ahí, hermanos, es el que tiene el poder para nuestras vidas, ¿sí? ¿Cuántas gentes, hermanos, han podido manifestar o dar testimonio de lo que Dios ha estado haciendo en sus vidas? Yo me recuerdo mucho de los Gedeones, este grupo de hombres y mujeres, hermanos, que se dedican a hacer Biblias y a llevarlas a los hoteles, a llevarlas a los hospitales, ¿sí? Y ahí en los hospitales, hermanos, ahí en los hoteles, mucha gente, hermanos, gente que a veces trae depresiones muy fuertes. ¿Cuántos suicidios no hemos escuchado de gente que va y se refugia en un hotel, ¿verdad? Y ahí se muere, se mata, ¿verdad? Se suicida. Entonces, ¿cuántas veces, hermanos, podemos ver que a mucha gente de que ha estado en ese punto ha tomado una Biblia de las que están ahí y Dios le ha hablado en esos momentos, hermanos? Fíjense qué hermoso, ¿no? Que estando en un momento tan desesperado de la vida de las gentes, hermanos, Dios se toma el tiempo porque dice su palabra que no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y sean salvos. Y cuando nosotros podemos ver, hermanos, que la gente verdaderamente busca, ¿no? Y en esos momentos de angustia, y el diablo puede estar metiendo infinidad de situaciones a la mente del ser humano, porque sabemos que él vino a robar, a matar y a destruir, hermanos. Y esa es la labor de él. Y cuando nosotros nos inclinamos hacia esa parte y somos gente depresiva, hermanos, y que no encontramos salida, o que nos sentimos decepcionados por la novia, por X, o por el novio, por X causa de situación, o por los padres, por tantas situaciones que el enemigo toma, hermanos, mucha gente se sale por el camino rápido, ¿no? Y decir, me suicido y aquí se terminan todos mis problemas. Sin embargo, adquirimos uno mayor, hermanos. Es no llegar a casa de papá, a donde él ha ido a preparar moradas para que donde él esté, nosotros también estemos. Amén. Así es que, hermanos, yo creo que ahí el punto es que nuestra vida, por convicción individual y propia, hermanos, porque la salvación es individual, no es masiva, es individual. Y cada uno de nosotros debemos de tomar ese punto. ¿Bien? Bueno, vamos a tomar nuestra declaración de fe, hermanos. Nos ponemos de pie en esta hora. Y le podemos decir al Señor a través de lo que es la palabra de Dios para nosotras. Para nosotros. Esta es mi Biblia. Toda ella es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Me dice lo que fui, lo que soy y lo que puedo ser por la gracia de Dios. La oiré, leeré, meditaré, memorizaré y la aplicaré a mi vida hasta proclamarla con palabras y hechos. Confío que mi mente está dispuesta y mi corazón receptivo para recibir hoy mismo la eterna, poderosa y vivificante palabra de Dios. Nunca más seré el mismo después de recibirla, nunca más miraré atrás después de obedecerla y nunca, nunca, nunca más seré igual en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que así sea, ¿verdad? Tomen asiento, hermanos. El compromiso del perdón, así se llama nuestro cuarto compromiso, hermanos. Yo creo que cuando nosotros vemos la palabra perdón, a veces para el ser humano es bien difícil saber perdonar, ¿sí? ¿Cuánta gente siempre le gusta que le pidan perdón, pero a la gente no le gusta pedir perdón? ¿Cuánta gente siempre se siente ofendida en su vida y no le gusta pedir perdón? Yo creo que aquí es un punto bien grande, hermanos, en Dios. Y verdaderamente dice que nunca puede negarse el perdón. Y es una de las grandes necesidades de los seres humanos. Mucha gente no puede ser feliz porque no ha perdonado a alguien que dañó su vida. Dice, es triste, pero hay quienes viven con una constante amargura y resentimiento contra sus propios padres, contra el esposo o la esposa, o contra un hijo. Otros no se pueden perdonar a sí mismos y viven en la cárcel y el infierno de la conmiseración y de la depresión, ¿sí? Incluso algunos culpan a Dios de sus tristezas y viven enojados porque lo consideran responsable directa o indirectamente de sus desgracias. Y muchas toman la parte de Adán. La mujer que tú me diste, cuando va y el Señor le dice, ¿por qué comiste del fruto que te había dicho que no comieras? Y le dice Adán, inmediatamente se justifica. Créanme que todos los seres humanos, hermanos, siempre buscamos en quién apoyar o justificar nuestras malas cosas que nosotros llegamos a tener. Y ahí como ejemplo tenemos a Adán. Pues como diciendo a Dios, no hiciste perfecto. No hiciste perfecta la que me diste, la mujer que tú me diste, ahí le estaba diciendo a Dios que era imperfecto. La mujer que tú me diste fue la que me dio del fruto. ¿Y quién te dijo que comieras? O sea, ella te lo llevó. A mí me pueden llevar muchas cosas a la boca, pero en mí está tomar la decisión. ¿Verdad que sí? Y así muchas veces llega a suceder, ¿no? Casi siempre por lo regular, soy infeliz porque mis padres me hicieron infeliz. Soy esto porque mi marido fue así. Soy esto porque mi mujer fue así. Y es una serie de nada más estar porque no se portó bien conmigo mi mujer. O porque no se portó bien conmigo mi marido. Porque no me entiende. Es que no me entiende. La situación es que a mí no me entiende. Y todos queremos ser entendidos, hermanos, pero no nos gusta entender a los demás. Como que somos muy personalistas, ¿verdad? Como que nada más nos gustan que a lo nuestro nos entiendan, nos ayuden y nos digan, pero no nos gusta que los demás nos puedan decir algo. Y yo creo que ahí es la parte, ¿no? En que el ser humano siempre está combatiendo contra esas necesidades, ¿no? Y yo creo que aquí el compromiso del perdón es un compromiso bien grande. Y sobre todo, hermanos, el saber que Dios tiene propósitos grandes para nuestra vida. Imagínense que contra el que hemos arremetido más en nuestra vida ha sido para con Dios. Por cuanto todos pecamos, porque no nos especifica contra quién o con quién, por cuanto todos pecamos, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni a un uno. O sea, no hay quien pueda presumir, ¿sí? Aún Jesús, ¿qué hizo? Hacerse pecador, ¿verdad? Porque era la muerte que tenían, o contarse entre los pecadores, más bien, contarse entre los pecadores, sin el serlo, hermanos. ¿Y cuántas veces en nuestra vida justificamos y nos justificamos un chorro de cosas, ¿no? Los jóvenes, ay, no, pues es que mis papás no me tratan del todo bien. Es que no me dejan hacer lo que quieran. Pues qué padre que no te dejen hacer lo que quieras. Porque imagínate el peligro que corren. Ellos, para poderlos tener felices, hermanos, es que los dejen hacer lo que quieran. Pero no saben, hermanos, los problemas que se van a suscitar el día de mañana, dejándolos hacer lo que ellos quieran. ¿Sí? Y cualquier ser humano, nada más que le metes un freno de mano para decir esto no es lo correcto que tienes que hacer, y está disgusto. No, es que no. Es que no es así. Es que no me entiendes. Es que tú no me estás entendiendo las cosas. Mira, cuando tú las entiendas, no, pues ¿cómo las voy a entender si estoy viendo que las cosas no son las correctas? Puede decir el otro, ¿verdad? Pero cada quien ve sus... Dicen que cada uno ve el vaso de agua como lo quiere uno ver bien. O lleno o a la mitad. ¿Sí? Todo es con el cristal con que se mira. O medio vacío, ¿verdad? O medio lleno o medio vacío. Y así ve la gente, ¿no? Pero siempre, ¿con qué? A su favor. Los bancos, hermanos, cuando nos llegan a dar una tarjeta de crédito y nos hacen firmar, lo más chiquito que ponen, todo lo que a ellos les corresponde de beneficio, ¿cómo lo ponen? Con letras bien grandotas, ¿verdad? Es lo más chiquito, hasta abajo. Lo ponen, y eso te da flojera leerlo. Y cuando lo firmas, lo adquieres, ¿sí? Adquieres aquello que no leíste. Y casi por lo regular en nuestra vida es así, ¿sí? Nosotros casi las cosas pequeñitas, o que están en pequeñito, no las queremos leer, hermanos. Y son los compromisos que tenemos, ¿verdad? Individualmente nosotros. Aquí vamos a ver una historia, capítulo 2, de ahí del Santo Evangelio, según San Marcos, hermanos, del 1 al 17, y vamos a ver aquí a lo que Jesús nos va a llevar a través del compromiso del perdón. Cuando él entró otra vez en Capernaum después de algunos días, se oyó que estaba en casa. Muchos acudieron a él, de manera que ya no cabían ante la puerta, y él les hablaba la palabra. Entonces vinieron a él trayendo a un paralítico cargado por cuatro, y como no podían acercarlo a él debido al gentío, destaparon el techo donde Jesús estaba, y después de hacer una abertura, bajaron la camilla en que el paralítico estaba recostado. Y viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Algunos de los escribas estaban ahí sentados y razonaban en sus corazones: ¿Por qué habla este así? ¡Blasfema! ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? De inmediato Jesús, dándose cuenta en su espíritu de que razonaban así dentro de sí mismos, les dijo: ¿Por qué razonáis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu camilla y anda? Pero para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados en la tierra, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y se levantó y seguido tomó su camilla y salió en presencia de todos, de modo que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: jamás hemos visto cosa semejante. Jesús salió otra vez junto al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y pasando vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en el lugar de los tributos públicos y dijo: sígueme. Levantándose le siguió. Sucedió que estando Jesús sentado a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores estaban también sentados a la mesa con Jesús y sus discípulos, porque eran muchos y le habían seguido. Y cuando los escribas de los fariseos le vieron comer con los pecadores y publicanos, decían a sus discípulos: ¿Por qué come con los publicanos y pecadores? Al oírlo Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido para llamar a justos, sino pecadores. Padre, te adoramos, Señor, bendecimos tu nombre en esta tarde y te damos gloria, honra y honor, porque solamente tú eres digno, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú abras nuestro entendimiento, Señor, quites toda indiferencia, quites todo sueño, que abramos nuestros oídos y pongamos atento nuestro corazón, Padre, como decía Santiago, ser oidores y hacedores de tu palabra, Señor. Quita toda distracción y permítenos, Padre, que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén. Háblanos, Señor, en esta tarde. Fíjense bien, el viernes hacíamos una reflexión únicamente sobre este paralítico. ¿Se acuerdan del viernes? Los que vinieron a la reflexión, hablábamos de este hombre que había sido llevado a ese lugar donde Jesús estaba. Había una grande necesidad en la vida de este paralítico, pero él le impedía llegar precisamente porque pues no podía caminar, y mucho menos para entrar a un lugar de esos donde había tanta gente reunida. Entonces, ¿qué hicieron, hermanos? ¿Cuánta gente hay a veces a nuestro alrededor que nos hace la invitación para llegar a Jesús? ¿Cierto o no? Nos invitan, hasta nos dicen: paso por ti. ¿Sí? Yo me acuerdo cuando en nuestros albores como cristianos, nunca pasaron por nosotros íbamos, ¿no? Pero era una grande necesidad de poder acudir a donde nos estaban invitando, ¿sí? Pero a veces que se tenía uno que ir a algún lado y nosotros en ese tiempo no teníamos carro. Entonces decía el hermano Carlos: paso por ustedes, órale pues, pasa por nosotros. Y ya estábamos listos, ¿no? Como esas cosas de que te da el gusto de poder acudir a donde tu espíritu se regocija de escuchar la palabra de Dios. Entonces a este hombre, hermanos, como no tenía la manera de poderse trasladar a donde estaba Jesús, pues lo tuvieron que llevar. Pero tal era la necesidad, hermanos, de que este hombre fuera sano, que hicieron un boquete en el techo, de tal manera, hermanos, que vieron de qué manera, decíamos el viernes, cuántas veces, hermanos, cuando nosotros queremos alcanzar algo, vemos la manera de poderlo obtener, ¿cierto o no? Les ponía yo de ejemplo el viernes de que muchas veces en la casa de ustedes, pues los muebles son para tamaños normales, pero yo soy más chaparrita de lo normal. Para yo poder bajar algunas cosas de la cocina, hermanos, yo necesito a veces subirme para poder alcanzar, o me doy maña. Las tazas no las alcanzo. Entonces con un cuchillo hago la manera y bajan. A veces me he dado unos buenos topazos con las tazas, ¿no? Pero sin embargo obtengo lo que deseo, ¿sí? ¿Y cuántas veces en nuestra vida decimos: no, pues voy a hacer esto y lo tengo que lograr, ¿no? A lo mejor fue un desafío. ¿Cuántos para los que estudiaron una carrera fue un desafío? Y a pesar de muchos obstáculos que pudieron tener, lo lograron o no, ¿verdad que sí? A lo mejor muchos pudieron decir, ya no te voy a pagar la carrera, hasta aquí queda, ah, no, pues yo no la dejo incompleta. ¿Cuántos tienen retos así y los logran? ¿O quiénes son de los que dicen, no, pues ya no, no tengo la carrera, ya no, ya de Dios estaba que no siguiera estudiando? ¿No? Y a veces así se da, ¿no? Ya de Dios estaba, ¿no? Pues mira, ya de Dios estaba que yo ya no estudiara. Se quedan sin trabajo, ya de Dios estaba que yo me quedara sin trabajo. No, hermanos, todas las cosas se requieren de un esfuerzo, ¿no? Y aquí hubo un esfuerzo para llevar a este paralítico, subirlo. Ustedes se imaginan, no eran las casas como aquí, hermanos. Eran palapas, me imagino, en aquel tiempo. No eran construcciones como las de hoy. Sin embargo, hermanos, pues no iban a poder, en una construcción de losa, hermanos, no iban a cortarle, ¿verdad, José Luis? ¿Cómo lo iban? A ver, tráete una sierra y vamos a cortar aquí para que se pueda. No, hermanos, no lo fue. Fue algo que tuvieron que ser práctico y fácil de arrancar para poder meter a este hombre, ¿no? Y utilizaron cuerdas, ¿no? Ya me los imagino, nada más imagínense, ¿eh? La camilla, el enfermo, y con que se te va de lado, espérate, y toda la multitud, y bueno, ¿y estos qué hacen, no? Toda, dice que estaban hasta afuera, que no se podían meter porque había gran multitud, y Jesús en medio de la multitud ahí predicando, hermanos, pero ellos se las ingeniaron para que llegara hasta el techo. Primero me imagino que han de haber hecho el boquete, y ahí entre la predicación es como que de pronto, zúmbatela, ¿no? Alguien, vamos a bajar a alguien, ¿no? Y que de momento, pácatelas, ¿no? Pues órale, ¿qué pasó, no? Este cómo se las ingenió de abrir el boquete y de poder pasarlo para que pudieran, que pudiera entrar el paralítico. ¿Hubo obstáculos? Hubo obstáculos. ¿No fue fácil? No fue fácil, hermanos. Pero ellos ya tenían algo en mente, llegar a aquel lugar. ¿Necesitó de ayuda? Sí. ¿Cuántos de nosotros no hemos necesitado de ayuda para llegar a Jesús, hermanos? Y hay gente que nos alienta y síguele, adelante. Hay una amiga de muchos años, Francis, ella es puertorriqueña, de muchos años la conocimos en la iglesia. Ella siempre ha sido una persona que siempre ha caminado en Dios, pero como que no retiene muchas veces las cosas, como que le cuesta mucho trabajo a ella retener. Y ella quiso entrar en el instituto, pero yo me acuerdo que cuando yo la conocí, ella no sabía ni escribir, Hilda, ni leer. Y siempre, pues fuimos amigas, es más, un tiempo ella estuvo separada de su esposo y se fue a vivir a la casa de ustedes, ahí estuvo con nosotros un tiempo ahí porque el marido era ojo alegre, entonces ese seguido le plantaba el cuerno y en una de esas jaloneadas que se dieron fue a parar a la casa. Y ahí platicando con ella, ¿no? Y siempre tratándola de ayudar, y el otro día me habló por teléfono. Y me dice, ay, hermana, dice, apenas supe lo de tu esposo y esto y el otro. Ah, sí, hermana, le digo, muchas gracias. Gracias por llamarme. Pusieron una panadería atrás en la calle donde tienen la casa de ustedes. Pusieron una panadería. Su esposo tiene una panadería ahí en Colón. Y el jueves que estábamos comiéndonos unos taquitos, pasó su hijo a repartir los volantes, pero yo no me percaté de él. Esta mujer, ella era estéril y ella no podía tener familia. Entonces, orando tanto por ella, el Señor le permitió tener un solo hijo. Tiene un hijo, y ahorita tiene como 25, 26 años debe de tener su hijo, ¿verdad? Más o menos. Y me dice Francis, dice, es que mi hijo te reconoció. Yo ya tengo años de no verlo a, ¿cómo se llama su hijo? A Jorge. Y dice, le digo, dice, sí, dice, me dijo, mamá, dice, la hermana chaparrita, La hermana que nos llevaba a Costco, a México. Fíjense cómo se acuerdan de cosas, ¿no? Que a veces uno llega a hacer un favor que luego le llegan a pedir a uno y dice, acuérdate de esa hermana. Dice, ¿y le hablaste? No, dice, porque me dio pena. Pensé que no me iba a reconocer y que no me iba a contestar. Le digo, ay, Francis, pero ¿cómo no? Le digo, y no, llegaron, pusieron los volantes ahí, pero yo no me percaté de él. Quizás a lo mejor ha cambiado el muchacho, porque es un muchacho muy alto, se parece a Francis. Y llamándome me dice, ay, hermana, y esto ya. Le digo, ah, sí, bien. Dice, fíjate que pusimos esta panadería. Dice, pero llegó una señora. Dice, y me dijo, aquí han puesto muchos negocios y ni uno ha pegado. No creo que usted sea la excepción. Y de momento, dice, me empezó a decir muchas cosas y yo me sentí toda agobiada y siempre es como que así es siempre ella, ¿no? Le digo, a ver, Frances. Ella me hablaba para darme aliento. Le digo, a ver, Frances, tú dices que esta mujer te dijo esto y esto y esto, sí. Le digo, ¿y tú le crees? Le digo, ¿entonces dónde dejamos lo que Dios puede hacer? Pues son los retos. Ya la pusieron, ya están ahí instalados. Le digo, entonces tú empieza a vender tu pan y primeramente Dios ojalá y pegue, ¿verdad? Ojalá y que pueda hacer. Y me dice, tú siempre me alientas, dice. Siempre que hablo contigo, dice, tú siempre me alientas. Y es muy bonito, hermanos, cuando nosotros siempre tenemos una palabra de aliento para alguien. Aquí lo que estamos viendo de estos hombres que llevaron a aquel paralítico, a lo mejor el paralítico podría haber dicho, ¿y tú crees que yo pueda caminar? Yo no creo. Y en aquel entonces, hermanos, era muy marcado que los que estaban enfermos eran porque eran pecadores. Así los marcaban los fariseos. Les decía yo el viernes, hoy en día ya estuviéramos cuello todos, hermanos. Imagínense si por nuestros pecados las enfermedades se manifestaran, ¿verdad? Sin embargo, hermanos, era muy clave eso, ¿no? Entonces, para ellos era algo que el acudir a Jesús, hermanos, a que lo sanara, pues le iba a liberar del pecado que supuestamente, ¿verdad? Y yo me recuerdo mucho en Jesús, cuando aquel ciego que se acerca y le dice, ¿quién pecó? ¿Mi padre o yo? Y les dijo Jesús, ni tú ni tus padres. Naciste así para que, ¿qué? Para que el nombre de Dios fuera glorificado. Y así mismo en este hombre, paralítico. A veces hay situaciones en nuestra vida que no alcanzamos a comprenderlas, ¿no? Y a decir por qué tienen, o con un sello, ¿no? De decir enfermedad. Cuando ya va llega y los fariseos empiezan a murmurar, pero ellos no se perdían de estar ahí también reunidos. O sea, no queriendo, pero ahí estaban reunidos, nada más yendo para qué. No tanto por ir a escuchar la palabra de Dios, ni por todo lo que Jesús hablaba, hermanos. Porque si hubieran sido tan entendidos de escuchar la palabra de Dios, otra actitud hubieran tomado ellos. Pero sin embargo estaban ahí reunidos para ver, este qué hace. A ver dónde es donde te metes, ¿no? Cuando llegan a venir aquí a la iglesia, a ver a dónde se meten. A ver qué es lo que van a hacer a esa iglesia. Pero estos fariseos, hermanos, iban nada más para ver de qué manera caían en Jesús alguna situación mala. Ah, pues ahí vino la primera. Cuando le dice, tus pecados te son perdonados. Oye, pero este, ¿quién es para perdonar pecados? Este no, ¿qué se siente Dios para perdonar pecados? ¿Cuántas veces el pueblo de Dios, hermanos, estuvo esperando al Mesías? ¿Durante por cuántos años? Hemos dicho infinidad de veces, a veces estamos orando por una necesidad y llegada la necesidad, como que se nos olvida que ya estábamos pidiendo por ella. El pueblo judío estaba esperando al Mesías, ya estaba presente, no como ellos lo hubieran querido que fuera. ¿Cómo? Pues a lo mejor en un caballo, a lo mejor de otra manera. Creo. Ya Dios está haciendo su obra. Yo la verdad sí, Pero sin embargo, hermanos, yo lo que les quiero decir, que todos de una manera o de otras tenemos la oportunidad. De una manera o de otra se tiene la oportunidad. Y qué bonito, porque todos ahí lo veían normal, hermanos. Y es como tienes que verlos. A toda la gente, imagínate que a nosotros nos vieran anormales, ¿verdad? A lo mejor no por lo que llegamos al Señor o por lo que el Señor nos perdonó, como los fariseos nos hubieran marcado. Pues Leví tan solo no quería ni asistir a la casa de él porque nada más estaban husmeando. ¿Cómo se van a meter? Y Jesús no solo entró, vénganse los 12 conmigo, sí, y vamos a comer aquí. Uy, ¿cómo van a comer ahí con él? Pues comieron con él, hermanos. Es como les digo, con los mismos, con ahora, con homosexuales, lesbianas, ¿verdad? Y hay un grupo ahí, y ellos tienen un tiempo especial de ministración, hermanos, para ese tipo de gentes. Porque no a toda la gente le van a predicar de lesbianismo ni de homosexualismo. Tienen que tener un tiempo especial para hacerlos coordinar en lo que están mal. Sobre sus ¿cómo les llaman ahora? Sus tendencias sexuales diferentes, ¿verdad? Sus tendencias sexuales, sus desviaciones sexuales, ¿no? Aquí, hermanos, vimos que tanto con Leví y vemos ahí en la iglesia que hay un departamento de homosexuales donde estas gentes son ministradas, hermanos. Porque Dios no vino, hermanos, a salvar únicamente aquellos que éramos, que teníamos ciertos pecados, por cuanto todos pecados estábamos destituidos de la gloria. Lea 1 de Corintios capítulo 6 verso 9. Y esto erais alguno de vosotros, ¿verdad? Aquellos que se acostan con varones, mentirosos y tantos pecados más que hay en nuestra vida, ¿no? Sin embargo, hermanos, para todos hay. Y ese es el compromiso más grande que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Muchas de las enfermedades del día de hoy tienen su origen en nuestra manía por la culpa. ¿Y cuál es esta, hermanos? Cuando nosotros no hemos aprendido a perdonar ni a ser perdonados. Muchas gentes viven infelices, como lo que vimos a la introducción. Muchas veces viven enojados porque son así, porque son asá, porque la gente no es como yo quiero, porque mis padres fueron de esta manera, porque mis hermanos fueron de esta manera, y una serie de situaciones en la que nosotros lo único que hacemos es engrosar nuestro corazón para no perdonar. Pero aquí, hermanos, tenemos la solución en Cristo. Si estamos en Cristo, el rencor, hermanos, no tiene que ser en nuestros corazones, ¿sí? No tiene que estar en nuestros corazones, porque Jesús ya pagó por ello. Amén. Y si queremos estar enfermos, hermanos, pues entonces sí vamos a tener que seguir teniendo esta manía por la culpa. Seamos liberados, escuchemos la voz del Señor que nos dijo: Hijo, tus pecados quedan perdonados. Y como le dijo a este paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla, vete a tu casa. Adelante, vivamos en la libertad del perdón del Señor. El Señor nos perdona, hermanos, y al que más le debemos por nuestro perdón y por su grande amor es a Él. Así es que cuando veamos gentes, hermanos, como homosexuales, lesbianas, borrachos, adictos, y cuanta gente el Señor nos permita ver, tendámosles la mano, porque ellos también necesitan de Jesús. Y ahí los vemos, en la iglesia esta tan grande, porque es una iglesia muy grande, el Señor ha dado parte también para ese tipo de personas. Como tenemos, a lo mejor pudiéramos decir, somos de la parte normal, no, hermanos. Por cuanto todos pecamos, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Hay quienes a lo mejor no reconocen lo mal que a veces en nuestra vida tenemos, ¿sí? Sino hasta que Dios nos confronta con ello. Entonces yo creo que en esta tarde el perdón y el poder compartir y el poder ayudar a otros que vengan al perdón de Dios, como nos lo dijo la escuela dominical, hagámoslo. Amén.